mitad de lo que pude hablar se perdió en un fondo sin final. Esperé, esperé en silencio. No creí en una hora fatal. Devolví mi propia rutina ideal. Solo un poco suelo, suelo, me duermo despierto, lloro si lamento, caminé mi cielo, esperé que fueras tú, coros de silencio. Esperé que fueras tú, no miré mi espacio. Esperé que fueras tú. La mitad de lo que pude amar se quedó en una salida irreal. Esperé no sentir el miedo. No llegó una mirada fatal. Devolví mi propia rutina ideal. Solo un poco suelo. Suelo, me duermo despierto, lloro sin lamento, caminé mi cielo, esperé que fueras tú, coros de silencio, esperé que fueras tú. No miré mi espacio, esperé que fueras tú.